Pero lo tengo que aclarar. Pero bueno, no está bien, para en tu. Pero acláralo bien, pues, porque si no me quedo así como pensando que le diste mal el número a alguien. Sí, el número de teléfono, ¿no? Sí, y sí, si te piden, decí cualquiera. No, entonces, no. No, no, esto tiene que ver con tu columna. Te quedaste pensando en claro, tu columna. Claro, me quedé recién. Pensando, me quedé colgada porque dije, no puede ser nunca 32 mil millones, dije. Y no. Bueno, yo pensé, dije, bueno, vamos todos ahí, y algo, bueno, digamos. Son medio runfla, pero no del todo. Ah. Yo creo que si no nos vamos a tomar en serio ese trabajo, dejemos de hacerlo. Dejémosle este lugar a periodistas que se tomen en serio el trabajo. No, porque no. Los Gomas estaban llevando 13 millones y después pasaron a 32, no a 32 mil. Eso, digamos. Tal cual. Aumentó un 135%. Aclarado esto, yo creo que ahora te puedes ir a dormir tranquila, en paz con tu conciencia, y podemos seguir haciendo esto que se llama Diario del Futuro en paz, ¿no? Sí, ¿cierto? Diario del Futuro en paz y además Diario del Futuro con noticias. ¿Hay noticias? Sí, hay noticias y hay mensajes. Pérez. Eso, hay mensajes, por eso te decía. Acá, primero, el primer mensaje que veo yo es, hace una hora, Ale Wall, como decíamos antes, tuiteó que esta noche va a romper el silencio sobre el descenso de Independiente en Diario del Futuro. Vamos a prestarle mucha atención cuando salga al aire. Adrián Desiderato nos mandó para Ale Wall y para Diario del Futuro para algo que él escribió sobre el descenso de Independiente. Por si te interesa, escuchando el programa, tiró también data. Y Hernán Javier Galar, un habitué animador desde la tribuna a estos jugadores que están acá en la cancha, diciendo es de excelencia. Bien, ¿nosotros? Parece que sí, yo quiero suponer, digamos. Le mandamos un saludo, entonces. Y ahora sí, y también Camilo Fernández S. diciendo, acá estamos. Caigo en un pozo de vida espinosa, vendría bien en la columna de Ale Wall. No entendí muy bien el mensaje, pero la cuestión es que él dice, acá estamos. Y él está allá, sin él allá, nosotros acá para qué, se diría, ¿no? Pero, creo que me salió bien. Sí. Rogel, Kant. No, Martín Pérez, mucho gusto. Pero sí, nosotros estamos aquí para informarnos también, porque es el momento de nuestro informativo, nuestro bati informativo. Ah, no es lo mismo el informativo que el bati informativo. No, porque nosotros somos únicos y porque además tenemos un locutor muy especial, Batman. Ah, Batman también lee informativos. Batman lee informativos. Eso se hace llamar Federico Benítez, pero en realidad es Batman. Diez minutos para la una, la temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados dos décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Cristina tendría un estadio con su nombre. De acuerdo a lo trascendido por algunos medios, el estadio del Club Crucero del Norte pasaría a llamarse Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a partir del 27 de junio próximo. Varios sectores del oficialismo, sin embargo, ya salieron a desacreditar estas versiones y aseguraron que el nombre del estadio será Presidenta Cristina Dr. Néstor Carlos Hugo Chávez Kirchner. Escándalo por un exdiputado que habló de chanchos comunistas. El exdiputado provincial de Misiones, Ari Klusener, protagonizó un exabrupto al finalizar un almuerzo de campaña en Panambí, sobre la costa del río Uruguay. Frente al público y sin titubear, el dirigente arengó: si hay un chancho comunista suelto, hay que agarrarlo, secuestrarlo, meterlo en cana y liquidarlo, porque no podemos tener chanchos comunistas sueltos, hay que meterlos a la parrilla. Los dichos ya fueron condenados por líderes de varios partidos, incluyendo al diputado del PRO, Federico Pinedo, que como líder de la Asociación de Cerdos Capitalistas Argentinos repudió que se los asocie al comunismo. Un argentino resultó herido en la represión de Brasilia, Darío Pignotti, corresponsal en Brasil de la agencia de noticias italiana ANSA, resultó herido luego de que la policía reprimiera a manifestantes que protestaban por los gastos de la Copa Confederaciones que se lleva a cabo en aquel país. Esta represión fue la continuación de la que había llevado a cabo días atrás la Fuerza de Seguridad de San Pablo. En otras noticias, Mauricio Macri afirmó que la Argentina está aislada del mundo y que debe parecerse más a Brasil. Chespirito está deprimido por no poder caminar. Roberto Gómez Bolaños confesó en una entrevista estar teniendo dificultades para desplazarse. Pues mal, porque no puedo caminar, entonces ese es mi gran problema. Yo tenía mucho movimiento y habilidad para moverme. Ahora sufro de eso, pero no estoy peor. Ahora me han matado como 20 veces o más, dijo el cómico de 84 años al ser consultado sobre su salud. A su vez, Chespirito explicó que los baldazos de agua ya no le curan la garrotera e invitó a todos a participar de su funeral este próximo sábado, luego de que lamentablemente falleciera ayer por la mañana. 7 minutos quedan para la una, la temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro. Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. Cincuenta y seis minutos pasaron de las 12 de la noche. Recién escuchábamos a Bicicletas haciendo número 1. Y es el momento, es un momento muy especial del programa, ahora. Sí, porque el que viene es el columnista, nuestro columnista de deportes, el señor Ale Wall, que se caracteriza por su visión, si se quiere, del lado B de la noticia, sobre todo cuando se trata de deportes, y lo tenemos conectado, dispuesto a contarnos, según dice acá. Bueno, pero esto lo escribe... El lado B, sobre todo cuando se trata de Independiente. Vos decís, ¿no? Sí. ¿Y por qué te pensás que lo dije? O sea, señor Ale Wall, ¿tiene algo para decirnos? Sí, yo no que Nico se me adelantó al chiste, obvio, ¿no? Gracias, Nico, por no dejárselo a Ale Wall, porque Ale Wall tiene que hablarte cosas serias. Ale, te escuchamos. Estamos, perdón, antes que empieces te quiero decir que estamos muy deprimidos acá, porque somos dos hinchas de Independiente y la verdad es que estamos muy deprimidos. Escuchaste lo que dije, supongo que habrás escuchado lo que dije antes y no te lo repito después por línea privada, pero nos contaron que tenés algo para decir al respecto y estamos dispuestos a escucharlo. No, lo que quiero aclararte, saben que bueno, soy hincha de Racing, ¿no? Hemos hablado acá y he mantenido un prudente silencio desde el sábado a la tarde y viste como esas estrellas hoy rompen el silencio, así que por primera vez voy a hablar del descenso Independiente, que el sábado jugó contra San Lorenzo y a mí me daba la impresión que era un equipo, jugadores, ¿no? Y esto no va en desmedro de ellos en absoluto, pero jugaron como para que los desenchufen de algún modo. Ya con el ánimo por el piso, más allá de que hoy habló Daniel Montenegro y contó que ellos no sabían qué estaba pasando en los otros partidos, era casi una decantación lo que sucedió con Independiente, se fue suavemente en agonía y tal vez eso también explique el final que fue tan reconocido de los hinchas de Independiente, aplaudiendo a su equipo, no generando ningún tipo de incidentes, como sí sucedió con River la vez anterior. Bueno, muchos otros equipos se han ido al descenso, obviamente no con las características de Independiente, sin generar este tipo de cosas. Creo que también la reacción de la gente tiene que ver con dos cuestiones. En primer lugar, esa situación de Independiente de haber hecho un duelo largo, ¿no? Porque de algún modo los hinchas ya sentían que el equipo iba directo a la Primera B Nacional desde hacía algunas fechas. Y también creo que tiene que ver con una situación que se generó en Independiente en su momento, en donde habría que ver ahí cómo sigue la cosa, en donde la barra brava queda neutralizada, porque finalmente no son los hinchas genuinos los que rompieron todo en la cancha de River, ¿no? Eso está plagado y era obra de la barra, más allá de que luego en masa siempre alguno se suma a la violencia. El descenso de Independiente es, si uno toma todos los últimos capítulos, que es donde se termina produciendo desde la apertura 2010 hasta acá, es merecido en términos de que se hizo todo mal a nivel dirigencial y a nivel deportivo. En primer lugar, me parece injusto repartir culpas entre Comparada y Cantero. Ayer habló Comparada en lo que pareció más una operación mediática de reinstalación de un personaje que creo que es repudiado por la mayoría de los hinchas, por la gran mayoría de los hinchas Independiente. Es injusto repartir culpas en tanto Comparada dejó un club que no vale la pena repasar algunos números. Una deuda de 300 millones de pesos, concursado desde 2005, un club tomado por la barra brava, plagado de deudas, unas semanas antes de las elecciones en las que termina ganando Cantero, entrega cheques por 2 millones de dólares con vencimiento al 30 de enero, o sea, días posteriores. Esto lo cuentan dirigentes, gente de la comisión directiva de Independiente. Una caja con 84.000 pesos, el dinero de la marca de la camiseta que se había cobrado desde diciembre de 2012, la televisión, el dinero de la televisión se había adelantado hasta abril de este año. Es decir, cuando se vio esa pelea de Cantero contra la barra y demás, había mucho más en el fondo, había un club vaciado. Después es cierto que durante su gestión se toman mal algunas decisiones deportivas. Vos decís la gestión de Cantero, digamos. Es la gestión de Cantero, sí. Uh-huh. Pero es obvio que el empujón que da esa situación y que cómo las malas administraciones económicas terminan llevando a desastres deportivos. Lo vimos con River, lo vimos con San Lorenzo, que termina salvándose en una promoción, lo mismo con Racing, que termina salvándose en una promoción. Ahora la pregunta que cabe es si esto significa que ha naufragado eso que esperábamos o eso que veíamos en Cantero, que tanto nos ilusionaba a quienes queremos cambiar el fútbol y que creo que hay cosas que hay que cambiar. Creo que todavía hoy tiene chances de revertir eso. Creo que hoy todavía tiene chances de reacomodarse. La Primera B Nacional y el descenso no es la muerte de un equipo de fútbol, más allá del drama que significa para sus hinchas, para sus socios. todavía es una forma también de reconstruir un club. Y hay algo que dijo Brindisi que no se nos tiene que escapar de la cabeza en los últimos días y cuando fue la derrota de Independiente en la cancha de River, que creo que la había ejemplificado con algo así como hace un año acá habían descendido, estaban rompiendo todo y ahora están acá peleando el título. Y ahí me parece que hay una lección, hay una enseñanza. La enseñanza que Independiente no vio y no observó de River en sus últimos meses. Ale, yo te quería preguntar que leyendo por ahí algunas entrevistas, algunos técnicos de la B Nacional decían que a Independiente le iba a ser muy difícil regresar a primera en apenas un periodo corto de tiempo, porque bueno, había que adaptarse a equipos que en el interior intentaban hacerse fuerte y ganarle justamente y poner todas sus fuerzas en ganarle a un equipo que venía de la primera. ¿Cómo ves esto vos, según tu análisis? Y es cierto que la segunda división y las categorías de ascenso son más difíciles que la primera. Va a ser obvio que cada uno de los equipos a los que enfrenta Independiente le van a querer ganar porque es Independiente, porque eso tiene una relevancia y porque además va a ser una categoría que va a volver a tomar una relevancia que perdió después del ascenso de River. A River le costó mucho, no fue fácil ascender, pero ascendió en un año y logró ganar el campeonato. Independiente cuenta de algún modo con un beneficio, que acaban de ascender Central y Gimnasia, que eran dos rivales muy duros en esa pelea, y que va a tener tres ascensos, ¿sí? Porque así como ahora se va también con tres descensos, en la próxima temporada va a tener tres ascensos de la Primera B Nacional. Es muy difícil determinar, va a tener obviamente que adaptarse, sus hinchas se van a tener que adaptar. ¿Y vos estás de acuerdo, Ale, con esa idea de que Brindisi no es un director técnico para la B y que habría que tener un director técnico para la B? ¿Crees en ese concepto? No creo. Okay. No creo, cada día creo menos en los directores técnicos, creo que son tipos que pueden armar un equipo, que dar una idea, un concepto. A mí me parece que Brindisi es el menos responsable, además, de todo lo que pasa. Me parece una persona serena. Bueno, le dio una sobrevida a Independiente. Le dio, ¿no? Absolutamente, le dio una sobrevida a Independiente. ¿Sabes que estaba repasando, antes, preparando la columna, estaba repasando un texto de Andrés Burgo? Andrés Burgo es el autor de un libro que se llama Ser de River, en donde él cuenta, va a todos los partidos que terminan luego condenando a River a su descenso, y hace una gran crónica como hincha de River de lo que significó ese descenso. Hace poco escribió en una página que se llama Informe Escaleno una nota que se llama El descenso como ejercicio democrático, y él planteaba que de pronto él se veía yendo a la cancha de Almirante Brown, caminando por La Matanza, y era un lugar que obviamente River estaba acostumbrado a la prosperidad del barrio River, ¿no? A la prosperidad de Núñez, y de pronto estaba en el conurbano bonaerense, caminando por esas calles, y que eso le parecía absolutamente democrático porque finalmente muchos hinchas de River son de ahí, son de esos barrios, y que por lo tanto no podía ser nunca visitante. Por lo tanto la adaptación era una adaptación un tanto ilógica, en realidad era casi una forma de integración con un pueblo que solía ir a River a ir a ver a River a Núñez. Me pareció una nota buenísima, de mucha enseñanza también para lo que van a vivir ahora los hinchas de Independiente en esta nueva estadía, que obviamente van a buscar que sea de apenas un año. Ale, y esto de depurar parte del plantel y darle como una nueva cara a la temporada en el ascenso, ¿qué opinás vos de eso? Bueno, ya se sabe que Farías no va a seguir, lo licenciaron, van a haber muchos jugadores que no van a seguir, y creo que es lógico también porque hay un desgaste de muchos de los jugadores que participaron en el último tiempo, que ya... Sí, de alguna manera se dio naturalmente porque muchos de esos no estaban jugando. Digamos. Claro, sí, es muy natural. Independiente se va a tener que rearmar. ¿Recuerdan cuando River trajo a Cabenagui, al Chori Domínguez, que bueno, después los echó cuando ascendió? Independiente está tratando de recuperar, pero tampoco tiene muchos jugadores que puedan retornar y sumarse al equipo para encarar un ascenso. Parece que ahora va a ser un tiempo de primero de asentar esta situación, de aceptar el golpe, de aceptar que este golpe del descenso, y ahí empezar a preparar a preparar el equipo. No creo en el cambio de técnico como en Sifón, me parece una exageración esa idea de los especialistas, y sí creo que va a tener que presentar un equipo en donde, bueno, un equipo de más categoría para afrontar el ascenso. Yo creo que Brindisi no es un improvisado, creo que aquel primer partido que hizo jugar a los viejitos y le fue tan mal, también tenía mucho que ver para su manejo del vestuario, y me parece que lo que viene haciendo en el último tiempo también es calculando todo eso. En una de esas estoy siendo demasiado esperanzado, pero lo único que quiero decir, Ale, es que finalmente estamos a mano, finalmente ya no tenés esa mancha en la frente de la que hablabas, que llevabas encima por ser hincha de Racing en cualquier pelea con un hincha independiente, que lo que no podías empardar era la cuestión de haberse ido a la B, así que ahora estamos mano a mano, a ver si alguna vez nos ganan un partido. Te agradezco que me lo digan, sé que hay un chiste de los hinchas independientes que dicen que ahora tenemos 6 puntos más en el próximo torneo. Te cuento, Martín, que la producción me está presionando para que me desate ahora. Lo leo, lo estoy leyendo en Twitter, yo creo que vos sos un caballero, así que no hace falta. No hace falta, pero sí quiero decir que también es lógico y que es lógica la reacción de lo que vivieron los hinchas de Racing también este fin de semana. Es una suerte de reivindicación personal, también de reivindicación después de 30 años, como me dijo un amigo estos días, 30 años de bullying, ¿no? En la escuela, torturados por la idea de irse al descenso y que era algo que no podías empardar nunca con Independiente. Eso no le quita la grandeza a Independiente y tampoco le quita a los hinchas de Racing el reconocimiento de ese final que hicieron sus hinchas al equipo, que es una idea muy racinguista, ¿no? Durante 35 años Racing y los hinchas de Racing han despedido a sus equipos derrotados bajo aplausos. Es lógico que un hincha independiente lo sufra, como lo hemos visto en algunas caras, llorando y demás. También es lógico que otros festejen. También de eso se trata el fútbol y de eso se trata hacer de esto un drama simplemente deportivo y no que no vaya más allá de eso. Gracias, Ale. Ale Wall, nuestro comentarista de deportes de Diario del Futuro. Les mando un abrazo y sepan que esta semana podemos tener, que hoy ya se salvó definitivamente Quilmes de su posible descenso, y que esta semana podemos llegar a tener a Newell's campeón, así que hablaremos quizás de eso. ¿A quién le importa eso ahora? Me parece muy bien que no hayamos hablado del partido de River. Te mando un abrazo, Ale. Abrazo, beso. Ale. Lo que sigue en Diario del Futuro es un gran tema del pasado. Los Gatos, Sueña y Corre. Sueña, sueña, sueña. Sueña y nunca dejes de soñar. Sueña que algún día sueño puede ser realidad. Sueña que es lo menos que puede hacer un tipo como tú. Quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir. Por eso hay más que hacer. Corre, sueña y corre. Sin mirar atrás, sueña, corre y sueña. No pienses que es en vano soñar. Sueña que consigues lo